En América Latina, sufrimos la problemática de las armas. Sus consecuencias llegan más a los países pobres como los nuestros. Las muertes por armas de fuego son mayores en los países con menores ingresos. Mi nombre es Martín Angelosa, trabajo en INESIP Córdoba, en el programa de control de armas y seguridad democrática. América Latina es un continente que estamos en un periodo que podemos calificar de transición desde los estados totalitarios de la década del 60, 70 y 80 en algunos casos, donde hay muchos de los organismos de control o que deberían controlar las armas de fuego estaban militarizados o policializados. Nosotros entendemos que si nosotros como Estado de Derecho se les delega a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas militares las armas de fuego para que protejan y cuiden a los ciudadanos, no podemos, además de darles las armas de fuego, darles el control sobre las armas de fuego. Me parece que el control tiene que reservárselo el poder civil, y este proceso es el que se está dando en algunos países de la región, en algunos ya está concluido y en otros estamos muy lejos, digamos. Pero trabajar en este punto en materia de legislación sobre todo es importante, apoyado por los otros dos ítems que son las investigaciones y las campañas. Mi nombre es Carola Cóncaro, coordino el Centro de Política Criminal y Seguridad del INESIP, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y formamos parte de la Red Argentina para el Desarme. ¿Qué pasa en Argentina con las armas de fuego? Tenemos 9 muertes por día. El 27% de los homicidios ocurren en la vivienda. Cuando me refiero a homicidios, son homicidios que se dan en situaciones de conflicto interpersonal, accidentalmente, suicidios, 27%, es decir, podemos entender que el riesgo de tener un arma en el hogar se multiplica hasta 3 veces. ¿Y por qué digo esto? Porque de cada 10 viviendas encontramos un arma de fuego por vivienda. Y sabemos que la mayor cantidad de muertes, en estos términos que recién explicaba, llegan a alcanzar casi el 30%, es decir, que un arma en el hogar no solo es, un riesgo que se expresa por su sola presencia, sino que se multiplica hasta 3 veces en su alcance. 1.200.000 armas de fuego en control del Estado, casi el doble, sin tener, el Estado alcance sobre ellas. Y esto expresa, obviamente, una cultura que, en la desesperación de tratar de proveerse de alguna manera seguridad y creyendo que en estos términos, ¿no? En términos individualistas, particulares y de autogestión de la seguridad, encuentra el arma de fuego una alternativa para ello. El RENAR, Registro Nacional de Armas, actualmente y en función de estos números, solo alcanza un 30% en lo que hace a su control y fiscalización sobre el total de circulantes de armas de fuego en la sociedad. Tenés un arma, tenés un problema. Red Argentina para el Desarme. Por una sociedad sin violencia. En la provincia de Córdoba, fines del año 2006, el Ministerio de Salud de la Nación hizo una encuesta que es muy relevante, porque las encuestas que normalmente le damos valor suelen tener 800 casos consultados a 1.500 y consideramos que una de 5.000 casos consultados es excelente. Bueno, esta encuesta lo que tiene de particular es que se encuestó a 50.000 personas en todo el país. Y esta encuesta dice que en Córdoba el 12% de las personas civiles tiene un arma en la casa, en el auto o en algún depósito. Supongamos que en una cuadra donde pueden estar viviendo tranquilamente 100 personas, 12 personas por cuadra estarían armadas. Mi nombre es Denis Misne, soy el director ejecutivo de Soda Paz, que trabaja hace 10 años para el control de armas y la reducción de la violencia urbana en Brasil. Z seguimos con, claro, un grave problema de violencia urbana, pero buenas novedades en términos de los efectos del Estatuto del Desarme. La disminución de la venta de armas después del referéndum, aunque tengamos perdido el referéndum en 2005, de la prohibición total de la venta de armas, la venta de armas disminuyó 92% en el país. Así que esto es un dato importante. Otro dato importante es que hubo una CPI, una Comisión Parlamentaria de Investigación, sobre el tráfico de armas, que se acabó en el fines del año pasado y que demostró nuevamente que las armas compradas por gente en las tiendas legalmente acaban invariablemente en las manos de criminales. Y esto es una fuente muy importante para armar exactamente el enemigo. Demostró también que es muy necesario adoptar medidas de control sobre los estoques de las policías y de las Fuerzas Armadas, porque hay sectores dentro de estas fuerzas que no están haciendo bien su trabajo de control. Y ahí, como aparece una cantidad muy grande de armas de uso exclusivo de los militares en las manos de grupos organizados criminosos en Río o en otras ciudades. Así que las cosas avanzan, pero es necesario siempre mantener el tema en los medios, mantener la concientización de la gente, porque también todos los días estamos asistiendo infelizmente a casos de mal uso de arma, de accidentes con niños, de accidente con gente, de las balas perdidas, ¿no?, que en Brasil son muy comunes, que es un mal uso de arma, falta de control y falta de implementación de la ley. Así que tenemos que trabajar y estamos trabajando en la red en Brasil para la implementación del estatuto y para mantener este tema en la discusión pública. Yo soy Julio Torales, soy de Asunción, Paraguay, y soy el presidente de Amnistía Internacional en Paraguay. En Paraguay la situación ha cambiado mucho desde el golpe de Estado de 1989. Antes habían miles de armas de fuego circulando, pero no se sabía cuánto. Ahora, con la reapertura a la democracia, luego de 17 años de transición, seguimos sin saber cuántas hay, pero se maneja un número estimativo. La Dirección de Material Bélico de las Fuerzas Armadas de la Nación Paraguaya, que es la encargada de toda la gestión y el control de armas, estima que existe en total un arma por cada 6 paraguayos. En Paraguay hay 6 millones de habitantes, es decir, que hay 1 millón de armas de fuego, de las cuales solamente 300.000 están registradas. Quiere decir que 700.000 no se sabe cómo entraron en el país, no se sabe cuándo salen del país, y eso ya implica a toda la región, porque como estamos en un tratado de libre comercio del Mercosur, lo que entra y lo que sale es medio difícil de controlar. Nuestras ciudades fronterizas, Posadas, Encarnación, en el caso de Argentina, Paraguay, o Ciudad del Este, Foz de Iguazú, no se caracterizan por tener un control aduanero muy estricto. Entonces, el flujo y el tráfico ilícito de armas de fuego es cada vez mayor. El 25% de las muertes violentas de mujeres en el ámbito doméstico está presente un arma de fuego por parte de la pareja. Todas las semanas hay aproximadamente 3 casos de suicidios y 3 casos de accidentes casuales de niños que encontraron el arma de fuego en la habitación de los padres jugando con el hermano y se produjo una desgracia, lo hirió, lo asesinó. Entonces se está descontrolando. Y la delincuencia, Asunción se ha despertado como toda capital, no al mismo nivel ni al mismo ritmo de vida que Buenos Aires o que Montevideo, pero como toda capital tiene una vida nocturna grande y la delincuencia ha aumentado de manera... Barrios que se podían caminar tranquilos hasta las 12 de la noche, ahora no podés salir de tu casa. Entonces la situación está bastante difícil. Los asaltos que antes eran solamente pequeños robos, ahora se volvieron asaltos de mafia organizada, robando bancos, robando financieras, robando residencias de familias, pero siempre presentes armas de fuego, y no solamente armas pequeñas, sino armas de grueso calibre, e inclusive se han encontrado en manos de civiles armas de uso militar. Y ahí viene la implicancia que también tienen nuestras Fuerzas Armadas, que estoy seguro que pasa en toda la región. La dictadura, por más de que haya caído, deja resquicios y deja marcas imborrables. No puedo asegurarlo, pero el estamento castrense es un estamento que se resiste mucho al cambio. Y a pesar de haber pasado 17 años, siguen manteniendo algunas prácticas. Un ejemplo claro que no tiene mucho que ver con el tema, pero El tema del servicio militar obligatorio en Paraguay siguen arreando a jóvenes menores a 18 años, cosa que ya está prohibido, que desde que la democracia, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo siguen haciendo, y luego cuando la prensa se entera, uy, perdón, nos confundimos porque pensamos que sí tenía 18 años, o sea, excusas tontas. Entonces es evidente que hay ciertos actores influyentes del gobierno, de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, que promueven o que apadrinan ese tráfico ilícito. Por eso también puede llegar a haber resistencia para hacer una campaña de concientización. Y esa dictadura no solamente ha dejado huellas imborrables en los estamentos del gobierno, sino que muchas personas que como se criaron en la dictadura, ahora tienen conceptos a nuestro criterio muy equivocados. Por ejemplo, cuando nosotros lanzamos nuestras campañas comunicacionales sobre violencia armada, donde utilizamos spots con mensajes claros sobre violencia doméstica y muerte, sobre niños jugando y asesinatos y armas de fuego, hay algunos espectadores que luego escriben a los periódicos diciendo de que Amnistía Internacional está equivocada porque ¿cómo nos van a prohibir utilizar las armas para legítima defensa? Y ahí viene el craso error. Nosotros no estamos en contra de las armas para legítima defensa. Lo que queremos es que haya un control estricto de esas armas. Y de que si se te va a entregar un arma a vos, se te haga mínimamente un test psicotécnico. No se puede permitir que cualquier persona tenga. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar. Ana Yancy Espinosa, Fundación Arias, Costa Rica. En Costa Rica, el impacto de las armas de fuego en este momento representa alrededor de un 55% de las muertes en hechos violentos y de las lesiones que se están sucediendo en el país. ¿Qué es lo que ocurre? No, nosotros pensamos que condiciones de desigualdad por un lado, facilidad de acceso por el otro y obviamente el conflicto que creemos siempre va a estar presente, la mecánica de la solución es en cómo transformarlo en algo positivo y no dejar que llegue a la debacle de la violencia, son elementos que per se se van a dar en el país igual que en otros lugares. Los costarricenses no somos inmunes a la violencia, igual hay una condición en el entorno que también está supeditando que ahora por lo menos se sienta para el grueso de la población que una serie de situaciones que antes no se daba se producen con mucha mayor frecuencia. Como por ejemplo, hechos violentos, pero o sea, excesivamente violentos. Antes te robaban, o sea, te quitaban las cosas, pero no te dañaban no te producían ningún daño a tu persona. Ahora no puedes estar seguro de eso. Ahora se dan también secuestros, ajusticiamientos y muchas modalidades de criminalidad que no eran conocidas en el país. Eso tiene a la población con un alto nivel de temor, una sensación de inseguridad muy alta. A pesar de que si tú haces la comparación entre Costa Rica y el resto de los países de la región, pues es un nivel relativamente bajo. O sea, las muertes por arma de fuego se puede decir que no llegan aún a una al día. Pero para el costarricense sí es un cambio muy, muy fuerte en el concepto y en la sensación de cómo se está deteriorando la situación de la seguridad. Mi nombre es Orly Dinoa, soy de la República Dominicana y trabajo con el Instituto Caribeño para el Estado de Derecho. Por lo menos en mi país nosotros tenemos una situación y es que nosotros compartimos una frontera con Haití. Entonces, en la República de Haití no existe ninguna ley. Lo que existe es un decreto, el decreto del 12 de febrero, si mal no recuerdo. Pero no existe una legislación que regule efectivamente el control de las armas de fuego. Entonces eso incide directamente en la República Dominicana porque compartimos una frontera. O sea, eso puede fomentar el tráfico ilegal, porque por esa frontera se negocia, ya sea de manera legal o ilegal. Entonces, un punto que sería importante, incluso nosotros tenemos un acuerdo con una organización haitiana, CERES, que estamos viendo cómo podemos realizar un seminario en conjunto con legisladores haitianos y dominicanos porque como nosotros somos, en este caso, quienes estamos un poco más avanzados en la materia, pues en conjunto podemos ayudar a ver si llegamos a realizar algún proyecto de ley haitiano para que se llegue a implementar allá. O sea que también por ese lado sería muy importante eso. Las armas matan. Voz. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar. Nosotros tenemos bien claro lo que es el problema de las armas de fuego. Queremos, no vamos a decir, no vamos a ser ilusos, a decir que queremos erradicar el comercio de armas porque eso nunca va a suceder. Pero por lo menos a tratar de incidir para que se regule y que la gente entienda que existen otros métodos de resolución de conflicto, que no necesariamente teniendo un arma tú te vas a sentir más seguro. También debemos de incidir en lo que son las fuerzas públicas del país, quienes están llamados a poner el orden, que sean un poco más eficientes en ese sentido. Y nada, vamos a integrarnos a este proceso porque de verdad es que se necesita paz en este mundo. En el año pasado, en el 2006, murieron por armas de fuego, personas por impacto de bala, alrededor de 2.500 personas en ese año. O sea, lo que se considera un porcentaje muy alto. Por ejemplo, en mi país anualmente se otorgan unas 250.000 a 300.000 armas al año. O sea, lo que quiere decir que es bastante. O sea, es un problema grave, existe el problema. Y yo considero que son estadísticas sumamente alarmantes, que quizá la población en general no se da cuenta del problema que existe. Pero, por ejemplo, cuando tú sales a la calle ya, tú ves personas así entrando a lugares públicos con las armas de fuego. Entonces yo, como una ciudadana normal, me pudiera sentir hasta intimidada. O sea, eso es otra cosa que estamos trabajando en el proyecto de ley, lo que es la licencia de porte y la licencia de tenencia. O sea, hacer esa diferenciación. Basta de armas. Basta de armas. Basta de armas. Y lo más importante es que todas las personas que habitan nuestros pueblos, y principalmente los jóvenes, no se dejen seducir por el tema de las armas de fuego. Como es algo muy, hasta si se quiere, morboso, es algo oculto, algo difícil, un tabú. La gente quiere probar, quiere saber lo que se siente. Y lo único que se puede llegar a conseguir es sufrimiento, destrucción, odio y muerte. Decile no a la violencia. Decile no a las armas. Informate. www.redparaeldesarme.org.ar. Basta de armas.